animal. ¡Nesty! ¡WY Record! ¡La máquina de guerra! ¡Corre! ¡El tanque! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Aquí llegó el gorila que mata sin pistola. Solo me pedí la pija y reviento consola. Franco el que en la disco la pone a bailar sola. Provoca los putas, no ven contraciones en tu chola. Actívate que esta noche yo te voy a sacar el drama. Para ti tengo el bufeco tan caliente que quema. Suena la noche joven, tenemos tiempo de más. Si lo hago a mi manera, a ti te va a gustar el mama. Pero si no te gusta, ven tú dime cómo lo hago. Para hacerlo como a ti te gusta, negra, pero luego. Nos vamos para la cama, continúa con el juego. Yo sé que deja fuego y que te gusta. Y ahora aprieta.